Se encuentra junto a nosotros don Héctor Reyes, quien es el presidente del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Félix Yeramendi, quien, por supuesto, nos trae una importantísima información que está circulando en nuestra comuna. Así que, por lo tanto, quiero que usted ponga mucha atención porque él va a clarificar una información que se está dando. Don Héctor, muy buenos días. Buenos días, don Manuel, gusto saludarlo, estar nuevamente en los estudios de Radio Antares. Como siempre, un grato placer. Y bueno, bien como usted lo decía, don Manuel, la información es la siguiente. Usted, papito, usted, mamita, que es apoderado o está a cargo de algún niño que estudia en la Escuela Félix Yeramendi, ponga mucha atención, como bien lo decía don Manuel, porque anda circulando un rumor, un comentario, de que la Escuela Félix Yeramendi cambiaría su uniforme para este año 2009, lo cual es falso. Inmediatamente le aclaramos que es falso. Lo que sí hay es una conversación que se llevó a cabo a fines del año escolar pasado, ¿no es cierto?, con el presidente del centro de alumnos, Abel Díaz, ya. Un joven que ya este año cursa su enseñanza media. Ellos lo plantearon como centro de alumnos. Tenían la inquietud de querer cambiar el uniforme, entre comillas, ponerse más a tono con los demás liceos y correcto. Colegios, le recordamos, ¿no es cierto?, que se usa la polerita, la falda con plisada y cosas así. La idea se aceptó como idea, se conversó con la dirección del colegio, que obviamente es lo más importante, la decisión, la determinación también parte de todos los estamentos que participan del colegio, que es la dirección, el centro de alumnos y el centro general de padres y apoderados, que las finales son los papitos, ¿no es cierto?, los que tienen que ponerse con el billetito para comprarlo. Correcto. Pero eso quedó ahí, quedó en ese... solamente lanzada la propuesta. Exactamente, y acogida en cierta manera. Entonces, ahora este año, ¿qué es lo que se va a hacer con respecto a ese tema? Vamos ya tenemos algunas propuestas de diseños, tenemos algo avanzado, pero sería para el año 2010. Ya. O sea, si usted, mamita, usted, papá... O sea, este año para estudiar el tema. Exactamente, y para definirlo y como tiene que ser. O sea, todo piano, como dice un dicho popular por ahí. Claro. Ahora, si usted, mamá, usted, papá, tiene que comprar alguna calceta, tiene que comprar alguna blusa, es lo que le podemos recomendar, compre lo justo y necesario para este año. Porque lo más probable es que el próximo año sí vaya el cambio de uniforme. Pero este año, si usted tiene que comprar, o si usted por primera vez va a enviar su niño de primero a octavo, porque el pre-kinder y kinder son otro tema, pero de primero básico a octavo, compre lo justo y lo necesario. Yo creo que eso sería lo recomendable, eso sería lo realmente importante para usted, mamá, usted, papá, que tiene que renovar alguna parte del uniforme. No compre 5 blusas porque a lo mejor pensando ya para el próximo año. Correcto. Compre lo justo y lo necesario, pero el uniforme de este año es el uniforme actual. Eso es lo oficial, eso es lo netamente responsable, lo que nosotros le podemos decir a usted, mamá, a usted, papá, que es apoderado o tiene algún hijo o hija en la Escuela Félix Yeramendi. Una importantísima información, digamos, porque más de alguna tienda por ahí ya tiene que haberse adelantado, porque digamos que ya viene el proceso de uniforme, entonces más de alguna tienda tiene que le decir, no, ¿saben que van a cambiar el uniforme en la escuela? Y se van a poner ahí a invertir plata que va a quedar ahí nomás. Entonces estuvo muy buena la aclaración, además que algunos papitos podrían haber comprado su uniforme pensando que efectivamente podría ser el nuevo uniforme. O sea, ya está ratificado, este año no hay cambio de uniforme, es el uniforme tradicional que tiene la escuela. El próximo año, eso sí que este año se va a estudiar, se va a ver qué uniforme podría ser, y al parecer el próximo año estarían cambiando uniforme. Claro, pero como tiene que ser de cualquier organización seria, ¿no es cierto?, se va a informar como corresponde a cada apoderado en los estamentos que ellos participan, que son los subcentros, ¿no es cierto?, en las reuniones de apoderados, reuniones de subcentros, todo lo que se mueve, ¿no es cierto?, con los apoderados, con la dirección, con los alumnos, se va a informar como corresponde, y solamente ahí partiría, ¿no es cierto?, el cambio de uniforme. Antes de eso, no. Al menos este año no hay ninguna posibilidad, ninguna. Ya, Pues, clarísima la información ahí estaba entonces, don Héctor Reyes, le agradecemos por haber venido a la radio, Héctor. No, gracias a usted, Manuel, por darme este espacio, ¿no es cierto?, y poder informar a la comunidad. Y le pedimos el favor, ¿no es cierto?, de vez en cuando reiterar este comunicado, o si hay alguna duda, no, voy a dejar problema. Mi teléfono para que... Ok. Prácticamente muy fácil pasar aquí a la radio, ¿no es cierto?, conversar y aclarar alguna duda de algún apoderado de la Escuela Félix Yeramendi. Ok. Una sorpresa le tenemos para la banda de guerra, aprovechándome de... Ya, vamos a ver qué pasa. Una sorpresa le tenemos para la banda de guerra de la Escuela Félix Yeramendi. El Centro de Padres y Apoderados postuló en su momento a fondos presidente de la República. Ah, correcto. En la cual nos adjudicamos 1 millón de pesos. Ya se invirtieron en instrumentos, esta es una primicia para la Radio Antares, se invirtieron, ya yo tengo en mi hogar los instrumentos que se compraron, 10 cajas, bombo, guaripola, terciado para los jóvenes, pitos, todo eso está para, ojalá Dios quiera, durante el mes de marzo. Yo creo que el debut va a ser, si nuevamente la escuela es invitada para celebrar a Carabineros, que generalmente se hace, ¿no es cierto?, acá en Los Álamos. Ahí sería el estreno oficial, así que para los niños que participan de la banda de guerra, que son más de este año, hay más de 100 niños que... ¡Uy, tremenda cantidad! Porque están los, digamos, los que se fueron ahora de octavo, ¿no es cierto? Pero la nueva camada que ya se inscribió para participar en la banda son más de 60. Y más de los 50, 60 que participan actualmente, entonces conforman una banda pero espectacular, como toda la comunidad la conoce. Y le tenemos ese pequeño regalo para este año, si Dios quiere, y también lo vamos a hacer, lo vamos a inaugurar como corresponde, invitando, por supuesto, a la comunidad a participar, porque más de 12 años que no había renovación de instrumentos. Entonces, así que es algo muy bonito para los niños y para toda la comunidad, porque de alguna u otra manera todos la hemos visto participando, no directamente del colegio, pero sí nos sentimos orgullosos de tener esa banda de guerra que nos ha representado también a nivel regional. Estuvimos a fin de año en Cañete participando con escuelas de otras comunas. No, y han ido encuentros ustedes también de banda. Así que también ahí tenemos ese regalo y esa sorpresa para los estudiantes. Empezar el año en marzo. Espectacular, buena noticia. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, gracias a usted. Le agradecemos por haber venido a Héctor Reyes, presidente del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Félix Illanamendi, que nos entregaba estas importantísimas informaciones en la radio.